Recuerda bajar nuestro podcast en www.saga-deluxe.net y escríbanos en el correo podcast@saga-deluxe.net. Bienvenidos sean podescuchas a esta nueva emisión del Saga Podcast. Con ustedes, Graf. Bienvenidos a una nueva edición. El Necro desde las sombras y penumbras. De putazos. La maldad haciendo lo que es, le cae mejor a él. Pervideo. Sí, más o menos era la página de Instagram. Y el Dr. G, soy yo, que paso por escuchar más chingadazos aquí en estéreo. Ahora, noticias Saga. Sí, se ve muy al estilo de lo que era el juego de Super Nintendo de Batman. Bueno, yo se le daré una oportunidad. Se puede jugar de dos y se puede jugar de dos. El Beetle, el Batman. Bueno, no se han revelado, pero dicen que sí van a meter. Mira, por mi lado a mí me interesa el juego, pero hay que poner a pensar que en cuanto a juegos de Batman y juegos de superhéroes, como que Batman acá más ahí donde va. Estándar pues, muy alto para esperar y se ve que es como para niños, sencillo para superhéroes para niños. De noticia, Dark Horse Comics ha revelado la primer arte de la serie de Frank Miller que se llama Xerxes, el dios generoso que todos amamos de Persia, que tendrá una precuela bajo de la novela de 300 de Frank Miller, todos que no lo amamos, o sea, esto no es una precuela, no es de platea se va a pasar. ¿Saben qué? Yo tengo la imagen aquí y por lo que veo, no creo que sea secuela, no creo que esto es platea, porque vean y Xerxes ya tiene la cicatriz que le hace John Aida. También ya se puede ver el logo. Ajá, hasta aquí es la imagen oficial, ¿no? Tenemos a Xerxes, la zona más cubierta de oro. Pero tiene la cicatriz. Entonces, diciendo que si Frank Miller ya había dicho que ya tenía algo avanzado de platea, yo siento que solamente le cambió un poco el título para amoldarlo al personaje. Entonces, qué bueno, porque luego se ve las escuelas, pero yo no creo que esto es platea. No, esto, según lo que como lo dejó la cosa, la imagen a lo mejor es del jefe por 300, por la historia de las Termópilas, pero Dark Horse tiene en su presentación de prensa mostró esa imagen de la miniserie que se llama Xerxes y de todos modos te dicen que es una precuela del quinto año antes de Cristo, cuando Xerxes se convirtió en el rey de Persia. Ahora sí, él es el rey de Persia, me pregunto quién habrá sido su hijo, el príncipe de Persia en ese entonces. Serán 5 números y no nos dicen exactamente, creo que la fecha de salida. La siguiente noticia es que hace 2 semanas murió Ronnie James Dio, un símbolo emblemático de la historia del heavy metal, famoso por crear el símbolo de los cuernos, fácilmente identificado con este género de música. Él estuvo en diferentes organizaciones, bueno, más bien grupos como Elf, Rainbow, Black Sabbath, y como solista, tuvo ahí algunos problemas con Ozzy Osbourne, y yo lo recuerdo mucho de que apareció en esta película de Jack Black, Tenacious D in the Peak of Destiny, y lo acabo de ver en un programa que se llama That Metal Show, pero bueno, lo grabaron un poco antes, pero pues murió hace 2 semanas, Ronnie James Dio. Bueno, la noticia, también hace 2 semanas, se nos olvidó decirlo, pero murió el creador de la familia Burrón, Gabriel Vargas, muy conocido por esta sátira de la cultura mexicana, y pues bueno, se fue uno de los grandes dibujantes de aquí, de nuestro país tercermundista de México. Siguiendo de mi lado con Dark Horse, va a salir una nueva aventura de Abe Sapien. Aparentemente el debut será el 30 de este mes. La serie se llamará Abe Sapien de Abyssal Plane, que nos va a mostrar a un credo naval en la búsqueda de una antigua reliquia perdida a bordo de una nave soviética, aparentemente escrita apoyada por lo menos por Mike Mignola. Entonces pues dense un chance de leerla, creo que va a ser una miniserie muy corta, entonces pues se ve entretenida la verdad. Bueno, Square Enix ha revelado ahorita que sacaron un nuevo Kingdom Hearts. Ellos ya habían dicho que el Kingdom Hearts 3 ya se estaba haciendo y estaba en desarrollo y cosas así. Entonces de este, pues simplemente no han revelado nada más que quieren hacer un nuevo proyecto. Se le ha presentado en el E3. Pues ¿cómo se llama? Lo que dijeron es que simplemente pretenden hacer algo que agrade a los seguidores norteamericanos. Bueno, Neo Geo Battle Coliseum ya tiene fecha de salida para Japón. Es un juego que salió para lo que fue el PlayStation 2. Pues bueno, aquí saldrá para Xbox Live Arcade el 9 de junio. El juego pues realmente no fue un hit ni nada por el estilo. Lo único curioso del juego era pues la épica cantidad de personajes que tenía de los juegos de Neo Geo, de King of Fighters, Fatal Fury, Art of Fighting, Aggressor of the Dark Combat, King of Monsters, Metal Slug. Era como el Capcom Fighting Jam, pero un poquito mejor hecho y pues de Senkite. Los 80 siguen de regreso. Aparentemente la Warner Brothers tiene un convenio con Cartoon Network para hacer una nueva serie animada basada en los Thundercats. Sam Register está encargado del proyecto en Warner Animation y están haciendo una unión con un estudio que se llama Estudio 4C, que han trabajado en algunos de los cortos de Animatrix y Batman Gotham Knight. De Batman Gotham Knight, en el caso de Animatrix hicieron el corto llamado Beyond, y del lado de Batman Gotham Knight hicieron I've Got a Story for You y Working Through Pain. Ellos van a encargarse de esta manera. El director de Warner Animation está dándose a notar que se siente emocionado porque es la primera incursión real de la Warner haciendo un proyecto que al mismo tiempo tiene un poco de anime y fantasía en su haber. Bueno, entonces les puedo decir que el estilo va a ser muy poco ortodoxo y prepárense porque igual y les duele. No digo que sean malos, pero no es para todos. Entonces también mostraron un arte que muestra a Leono muy entre sombras. En general, que va a ser bueno. O sea, si sabe cómo adaptar la historia de Thundercats, que en teoría es muy interesante, pues yo creo que va a valer la pena tener esta nueva historia de nuevo. Creo que ya era necesario un poco, porque creo que los Thundercats eran de las únicas series de los 80s que habíamos realmente perdido. O sea, que no había habido un remake, ¿no? Como las Ninja Tortugas o como He-Man. Lo tienen planeado para 2011, como para el principio de la siguiente temporada. Entonces yo creo que va a abrir temporada junto a la serie de Green Lantern y la de Young Justice. Es como que va a estar interesante Cartoon Network el próximo año, ¿eh? Los creadores de Infamous han revelado que van a sacar Infamous 2. Será presentado igual en el E3. Ya se ve una imagen acá del pinche protagonista y acá nada más ha pasado eso. Y mientras tanto, igual los creadores de Assassin's Creed igual revelaron pues un arte conceptual de que también será presentado en el E3, que posiblemente sea para un nuevo Assassin's Creed donde se juegue en el antiguo Egipto. Ya revelaron igual los trajes, después los subiremos ahí a la página. Un concepto más o menos de lo que serán los trajes de Thor y de Capitán América en sus respectivas películas. El Capitán América se ve basado en lo que es el Capitán América de Ultimate. Realmente pues se ve muy decente. No siento que tenga algún problema el traje, se ve muy bien. Siento que compro la idea. Y del Thor igual, el traje ese es similar al que usa ahorita últimamente Thor, el actual en el universo normal. Bueno, pues esta semana, muchachos, vamos a hablar de Street Fighter. Que en parte por el aún muy reciente lanzamiento de Super Street Fighter 4, que afortunadamente ha alegrado nuestras tardes con unas buenas retas, y pues igual y ya se lo merecía, ¿no? Entonces pues creo que como todos sabemos, Street Fighter es una ya muy muy muy muy larga de serie de juegos de peleas de la famosísima compañía japonesa Capcom, que son reconocidos como el estereotipo típico de un juego de peleas. Rápidamente, y para no aburrirlos, el primer Street Fighter salió en el 87, y luego siguió en el 91 el Street Fighter 2, que fue el más conocido de todos. El primer Street Fighter nada más podías escoger con Ryu y Ken. De hecho, solamente se podía jugar con Ryu. Ken. Por eso, Ken era el personaje del jugador 2. Así es, pero se enfrentaba a Ryu nada más. Era nada más cuando retabas. Si jugabas desde el jugador 2, empezabas el juego, jugabas aún así con Ryu. Muchos de los personajes que salían en ese juego se recuerdan después en Street Fighter 0, aunque casi nadie, ninguno de ellos creo tenía nombre real, ¿o sí? Durante la saga de Street Fighter 1. No, sí, ¿cómo no? Sí, tienen nombres, te los puedo decir. Ahí va, ahí te va. Son Ryu, Ken, Retsu, Geki, Joe, Mike, Lee, Ken, Birdie, Eagle, Adon y Sagat. ¿Y de dónde sacaste esos nombres? De la Wikipedia. Aquí yo los saqué de Wikipedia, pero vienen en el juego. O sea, son reales. Yo me acuerdo que nada más decía Enemy o and Player. No, no, no. O sea, sí tienen nombres y Capcom oficialmente sí les dio su nombre y biografía. Sí tenía nombre y biografía, pero tiene razón Graf, que cuando estabas jugando sí decía Player, que era tu línea de vida, y abajo decía Enemy. Pero sí, ellos sí tenían nombre, como bien lo dices, pero pues no salía mostrado en el display de la pantalla. Miren, si mal no recuerdo, bueno, como todos sabrán, este juego no tuvo una gran distribución. Y de hecho yo nunca lo jugué hasta hace poco que me compré una maquinita. Y entre los juegos emulados venía este juego. Si mal no recuerdo, y aquí estoy viendo el screenshot, sí dice Player 1 y Enemy. Pero creo que cuando salían los displays del Versus sí venían los nombres. Además de que es el único Street Fighter que tenía voces digitalizadas para las frases típicas del fin del combate. Pero así súper mecánicas, peor que Kokamon. Sí, otra cosa bien importante de este juego es que era un pinche logro hacer que Ryu o Ken sacaran un poder, ¿eh? De verdad, era prácticamente imposible, y estos sí eran poderes legendarios y chingones. Si hacías un Hadouken, te lo chingabas prácticamente el enemigo. Ah, mira, yo estaba escuchando en otro podcast por ahí que advertían que uno de los detalles que tenía el Street Fighter 1 era que sí, que vamos a decirlo así, sus botones sí eran análogos. O sea, el problema era que si lo apretabas muy fuerte un botón, sí tenía repercusión en el juego. Entonces tenías que hacer la secuencia del ataque junto con la presión precisa del botón para generar el ataque. Eso los hacía tan difíciles. Eso explica por qué casi nunca me salían los putos poderes. Otro detalle, como sabes, la mayor parte de las Arcadias que llegaron a México fueron pirata. A huevo, viva la piratería. Y de seguro no implementaron esa función en los botones. Eso hacía que fuera más difícil sacar esos poderes. Aún así, se supone que debía ser difícil. Creo que el Shoryuken te quitaba más del 50% de la vida. Y bueno, aquí se supone que Ryu entraba al torneo de artes marciales junto con Retsu. En este caso Ken simplemente no estaba. Estaba en un torneo, pero en América. Que fue invocado por Sagat. Sagat hizo el torneo para ver quién era el peleador más fuerte del mundo. Y pues lógicamente le ganó Ryu, que es de donde viene acá el desplante de ¡ah, te odio Ryu! ¡Ah, no mames, Sagat! Vamos a hacer cuates, bueno, está bien. Bueno, lo más trascendente ahí, aquí es cuando le hizo la cicatriz, ¿no? En este juego. Maldito. Bueno, es que creo que es el elemento que realmente define el cambio entre Street Fighters, que este es el único en el que Sagat no tiene cicatriz, y también es el único en el que Ryu trae zapatos. Ah, es cierto, tenía zapatillas rojitas. Y tenía el pelo rojo el güey. Ya ves que en cada Street Fighter te vas a diferentes países y luchas, ¿no? Con peleadores. Bueno, aquí lo que hacías era que empezabas en Japón, te enfrentabas a Retsu y a Geki. Geki era un ninja que al parecer fue el maestro de Ibuki posteriormente, y creo que hoy te dicen que está muerto, lo mató Gen. Luego te ibas a América, te enfrentabas a Joe y a Mike. Uno era un peleador nada más y el otro era un boxeador que mató a una vez a un contrincante en un ring. Sí, cualquier parecido con Balrog es pura y mera coincidencia. Bueno, el nombre de Mike también se refiere mucho a lo que era el nombre original de Balrog, que realmente era Mike Bison. Entonces pues, se supone que fue así como una reedición del personaje. Luego te vas a China, enfrentas a Lee y a Gen, a Inglaterra contra Bird e Eagle, y al final pues te enfrentas a Don y Sagat. Bueno, sí, este Street Fighter ha quedado muy rezagado, incluso lo más pesado de la historia creo que se cuenta a partir del 2, pero en recientes fechas ya se han ido haciendo, como dice Necro, varios enlaces de guión con las nuevas versiones, como lo que dice de que este Ninja Geki se vincula con Ibuki. Dicen, creo que no es oficial. Pero, por ejemplo, este otro personaje chino... Tantito. Sí, es oficial. Ya, sí dijeron que era... Es que habían dicho que sí era su padre. Le dijeron, es una mamada, o sea, es su maestro. Y sí te dicen que sí es de la villa, de Ibuki, oficialmente Capcom. Ah, bueno. No lo he visto así, pero bueno. Por ejemplo, está este otro peleador chino que se llamaba Lee. Y él, por ejemplo, es el tío de Juni Jang de Street Fighter 3. Así es. Y luego, por ejemplo, estos dos pobres diablos, Mike y el otro gringo, no me acuerdo cómo se llama. Joey. Ellos se supone que son los dos güeyes que se golpean al inicio de Street Fighter 2. Sí, cuando tú ves la presentación de Street Fighter 2, ya ves que hay un güero pegándole a un negro. Se supone que son Joey y Mike dándose putazos. Y bueno, Eagle, que realmente estuvo en el anonimato creo que más tiempo, hasta que lo rescataron para Capcom vs. SNK 2, que regresó como personaje seleccionable, y después lo añadieron a reversiones del 03, pero tampoco ha tenido así como que uy, pinche impacto. No, digo, ya es como Chinito. Como Birdie y Ken, que los revivieron para el Alpha 2. Y pues a Birdie lo vincularon acá con Shadaloo. Cabe aclarar que Birdie en el Street Fighter 1 era de tez blanca. Ah, sí, era güero. Y Capcom dijo, es que estaba enfermo. Eso fue una estupidez. Sí, así, güey, pero dices, bueno, cuando eres una compañía multimillonaria y puedes decir cualquier estupidez y nadie se va a enojar. Qué mal pedo. Y pues igual a Ladón lo revivieron para este Street Fighter. Luego pues ya de aquí nos seguimos al Street Fighter 2, que es el que todo el mundo conoce. Liberado en 1991, la primera versión de Street Fighter se llamó Street Fighter 2, The World Warrior, que presentaba 8 personajes seleccionables y 4 jefes, ¿no? O sea, era, ya por fin podías seleccionar a Ryu, Ken, Chun-Li, Blanca, Guile, Honda, Zangief, Dalsim. Eran los 8, ¿no? Y había los otros 4 que tienen el gracioso chiste de que les cambiaron los... Se switcharon los nombres entre ellos. Esto para evitar algún tipo de demanda en contra de Capcom. Por lo de M. Bison, ¿no? Y aquí en mi país hay uno que se llama M. Tyson, que es Mike Tyson. Entonces, por ese tipo de razones, Capcom decidió como que... Lo único que se les ocurrió a los cabrones, en vez de cambiarle el nombre por otro, vamos a switchar los nombres entre los personajes. Detalles de la trama, creo que... De todos modos, hay otros nombres por ahí que después switchan, también se los iremos diciendo, ¿no? Este Street Fighter 2 fue un parteaguas realmente en lo que a juegos de pelea se trata, ya que aparte de introducir una gran variedad de personajes de gran tamaño, con poderes únicos y asimismo con historia y finales, tenía una gran jugabilidad y pues, además aquí fue donde entró el boom de las arcadias, en la que podías ir, retar a alguien más y eliminar su juego y seguir tú con su juego de anteriormente que tenía. Era el chiste, ¿no? Porque antes en las arcadias no tenías tanto esa posibilidad de decir, ¿sabes qué? Puedo interrumpir el juego de otra persona, partirle la cara y sacarlo de la máquina. O sea, era como más ese ámbito de esperar a que el otro se muriera y ya. Entonces ese ámbito creó pues, el concepto básico de lo que es la reta, ¿no? Eso fue la onda, exactamente, donde comenzamos con la reta y asimismo pues los mismos jugadores nos empezamos a entrenar y a ser cada vez mejores para poder decir, te saque y en tu cara. Sí, es que ese era el chiste, o sea, porque por decir, si a una computadora le podías ganar después de entrenar un par de semanas, pero saber que a lo mejor no podías vencer al tipo del otro salón o al vecino o al chavo que a lo mejor vivía en la tienda o lo que tú quieras, güey, el cerillo, era lo que te hacía esforzarte por ser mejor, porque el concepto, el detalle era la reta, era vencer a todos. Oye, pare, déjame un round, güey, un roundcito nada más, güey, te lo paso, te lo mato, güey, no hay pedo. Aunque dicen que casi todas las arcadias que hubo en México fueron piratas, era común ver que, no sé, que afuera de la escuela en la papelería, los cabrones de la papelería sabían que si ponían un Street Fighter le iban a sacar todo su dinero a los niños a la salida, güey. Entonces, lástima por mí, mi mamá no me daba dinero entonces a la hora de la salida para no quedarme a jugar Street Fighter. ¿Qué te pasa? Eso era la onda. Mira, yo como anécdota, cuando era el chavillo, mi papá tenía un negocio de maquinitas. En ese entonces yo nunca había visto un Street Fighter. Tenía ¿cuántos años? Como 6, 7 años, me acuerdo. Me acuerdo que acompañé a mi papá a México para conseguir estas máquinas y me dijeron, a ver, como cuál te gusta, mijo, para saber pues, cuál es la que iba a pegar. Y ya que me mostraron, no, pues que esta es la nueva que te acaba de llegar, que es Street Fighter, dicen. No mames, ya que vi una pelea entre Ryu y Blanca, no mames, dije, esta va a ser la buena, papá, esta es la buena. Y no, definitivamente, pues, no manches, se ganó bastante. Sí, me vale verga, además no estás tan joven, fue a los 9. Mira, un detalle curioso, estaba escuchando que Street Fighter 2 Street Fighter 2 se desarrolló en 8 meses. O sea, desde concepto hasta que se liberaron las primeras arcades, se creó en 8 meses. Tenía muchos bugs. Es más, los primeros combos de Street Fighter 2 eran bugs. Entonces, por eso, a los 6 meses se liberó la siguiente versión de Street Fighter 2, que fue Street Fighter 2 Champion Edition y los miles de clones que hubieron aquí en nuestro país, donde de versiones piratas en las cuales hacían poderes infinitos y cosas bien estúpidas que graciosamente hicieron crecer la leyenda de las leyendas urbanas de este Street Fighter. Pero digo, sale esta versión y lo único que diverge es que ya podías seleccionar el mismo personaje dos personas, ¿no? Y tenías a los 4 jefes para seleccionar. Posteriormente metieron a Kami, Fei Long, DJ y T-Hawk, güey. ¿Thunderhawk? Sí, hasta donde yo sé, eran 3 nuevos personajes y un bug que se les metió por ahí. Mira, de todos modos, antes, ese fue en Super Street Fighter 2. Llegó después del Champion Edition, el Hyper Fighting, que era una versión que tenía la velocidad aumentada simplemente. Y posteriormente ya el Super Street Fighter 2, que fue el New Challengers, precisamente en donde vienen esos personajes que está mencionando. Ah, en Super Street Fighter 2, ¿sabes qué? Ya tomaban el combo como algo contado. O sea, ya te decía, 2-hit o 3-hit combo. Y en Super Street Fighter 2 presentaron a Akuma. Super Street Fighter 2 Turbo. Sí, ya tenían coloritos, los monitos, había mayor animación en los píxeles de algunos personajes, así mismo estaban rediseñados los escenarios. Nada más, de ahí en fuera, pues fue todavía el esplendor de las arcadias y de los juegos de pelea. Estaba viendo acá una publicación, está medio austera, pero tiene precisamente una sección que habla acerca de las leyendas urbanas y los mitos. La estatua. Y sí habla precisamente de algunas, de esos pequeños detalles. Y también acerca de problemas de distribución del juego y todo. Miren, yo no estoy muy seguro cómo era eso. Yo recuerdo que igual aquí en un localcito de maquinitas tenían el Street Fighter 2 en una máquina súper chiquita. Pero estaba como adulterada y curiosamente Ryuken tenían un movimiento en el que hacían un Shoryuken. Pero soltaban a Hadouken mientras lo hacían. Entonces era el movimiento perfecto porque no se podía evadir brincando ni cubriéndose. Simplemente te mataba. Entonces creo que era una de esas versiones alteradas de Street Fighter. Eran de esas versiones adulteradas de Street Fighter que según esto dicen que proliferaron mucho precisamente porque no estábamos en esta época y había problemas de distribución de las máquinas. Pero que finalmente esos errores fueron los que llevaron a Capcom a hacer nuevas versiones. Bueno, vamos un poco a la historia de Street Fighter, que nos fuimos a nuestros tiempos donde les decías al Dalsim el chicles y cosas así. ¿Por qué le decían el chicles al Dalsim? Porque se estiraba. No, sí, pero y aparte así tenía colores raros, tenía un color azul, entonces pues, parecía ahí como chicle de mora. Pero bueno, el chiste es que, a diferencia de lo que todo el mundo piensa, o la mayoría de las personas, incluso yo hasta hace unos pocos días, Street Fighter 2 no fue ganado por Ryu. Legalmente Chun-Li vence a Bison. Se supone que Bison aquí como que, bueno, ella piensa que lo mató, pero pues no, después se ve que Bison regresa para cobrar venganza. El chiste es que Ryu no termina el torneo en primer lugar. O sea, es el héroe, pero no sé, el güey tuvo pedos con Sagat. Y ya pues ese güey se puso a arreglar sus pedos con Sagat. El torneo inicia porque Bison quiere buscar a los luchadores más fuertes del planeta para poderle copiar sus técnicas y movimientos y crear el cuerpo perfecto para después meterse en él y ser el luchador perfecto. ¿Esa era la historia de los Street Fighter 2? Pues es la que oficialmente siempre han dicho que es. Yo nunca la había. O sea, yo sabía que sí. Vamos, Street Fighter es típico. Es un torneo y todos son muy fuertes y se van a partir la madre. Ajá. Pero eso de las técnicas para el cuerpo perfecto yo no lo había oído hasta el 4 con el pinche set. No, de hecho ya se había manejado desde hace mucho. Incluso en la caricatura esta de Street Fighter V, el Bison ya anda ahí con sus esos pedos de quiero un nuevo cuerpo para para chingarme sus técnicas. Entonces, pues el chiste es ese, o sea, el Bison lo que quiere es buscar técnicas para él ser poderoso. En el Street Fighter 2 originalmente pues simplemente lo derrotabas, era un maleante, un villano acá que quería dominar el mundo y lo derrotabas, pero ya ves que posteriormente están enlazando todas las historias, todos los juegos, y es por eso que se hace esta como corrección oficial de Capcom, donde Bison siempre ha buscado eso. Un detalle extra antes de pasar del Street Fighter 2, aquí en algo que había, que lo personal se me hacía súper súper chido, era el hecho de que habían escenas de bonus, en la cual podías destruir un auto, destruir unos barriles. Bonus stages eran pues la onda, la verdad, o sea, eran totalmente inútiles y todo, pero pues era bastante divertido y desestresante el ponerte a golpear el carro y era, no sé, chingón. Bueno, nada más para mencionar del Street Fighter 1, también tenía dos bonus stage, que uno era de romper tablas con patadas y el otro era de romper tabiques, pero no usabas a tu gráfico normal, sino que de hecho salía el Ryu en otra pose. Y en uno de estos jueguitos de precisión de cargar fuerza y romper, y si fallabas le rompías la mano al Ryu, estaba bien cotorro. Que posteriormente copiaron los de Mortal Kombat. Después de eso, Capcom decide sacar un previo a Street Fighter 2, que se hace llamar Street Fighter Alpha, que es un torneo que se hizo posteriormente después del 1. Aquí yo tengo una anécdota que es, o tal vez sea solo un chisme de historia sobre Capcom. Ya ves que Street Fighter Alpha se llama solo Alpha en Estados Unidos y en Japón se llama Zero. Esto se da porque aparentemente lo que quería hacer Capcom era literalmente hacer como que un Street Fighter antes del 1. Y aparentemente el problema fue que cuando ya iba avanzado el juego, se dieron cuenta los muy estúpidos. Este es chisme, o sea, no te aseguro que sea verdad, pero se dieron cuenta de que habían dibujado ya, o que ya tenían todos los sprites de Sagat, y los sprites de Sagat completos tenían la cicatriz. Entonces dijeron, ya la cagamos. Y entonces en ese aspecto, por eso, a la otra le dijeron, sabes que esto es Alpha, y vamos a decir que mejor lo ponemos entre el 1 y el 2 en vez de entre antes del 1. Bueno, aquí en el Alpha, pues se supone, bueno, mete nuevos personajes. Bueno, hubo 3, ¿no? Y en cada uno metieron algo diferente, pero la neta yo les voy a dar todos los personajes que metieron en los juegos Alpha, que fueron 3 juegos. Pero antes de dárselos, también quiero mencionar que recuerden que el mundo de Street Fighter es el mismo mundo que Rival Schools y Final Fight. Entonces, por lo cual ellos deciden meter personajes de Final Fight en este Street Fighter. Y pues entre ellos se encuentran lo que es Cody, Guy, Sodom y Rolento. Ah, y Maki. A ver, ahí les va, muchachos, ahí les va. Está bien. Salió el Street Fighter 1, fue más o menos exitoso. Sacaron entonces lo que iba a ser el segundo Street Fighter y se iba a llamar Street Fighter 89. Pero cambiaron el sistema de juego y en vez de ser un juego de pelea, hacer un side-scrolling basado en Double Dragon. Pero les pareció que no se vinculaba tanto con el concepto de Street Fighter, además de que ningún personaje regresaba de los ya como 10 que nos habían establecido. Así que este juego lo convirtieron en Final Fight. Y después siguieron con el desarrollo de Street Fighter 2, que como dicen duró bien poquito, fue en chinga para sacar el producto. Las dos series se diversificaron, pero siguieron, como dice Necro, siendo canon entre ellas, siendo el mismo universo. Y por eso ahorita en Street Fighter 0, por primera vez, explotaron el uso de personajes de Final Fight en Street Fighter. Aquí ya podemos encontrar personajes nuevos como fue Charlie, Rose, Dan, Sakura, Armaika, Karin, Juni and Juli. Ah, una cosa sobre Karin. Un interesante concepto de Karin es que es como la rival de Sakura. Que Sakura aparece en Street Fighter 02 por primera vez. Sí, así es. Y durante el periodo entre Street Fighter 02 y 03 sí fue un poquito más largo que entre 0 y 02. En ese periodo hubo un manga de Sakura en el cual presentan a Karin. Entonces Karin tiene el mérito de ser el primer personaje de un Street Fighter que no nace en el centro de desarrollo de Capcom, sino que nace como personaje de manga. Entonces la traen porque llama la atención y por eso ella es... Así que ella es en ese aspecto especial. Para complementar un poco, lo que pasa es que pues realmente Sakura pegó así en chinga loca. A los fans les encantó el personaje, el diseño, todo. Que vamos, o sea, no deja de ser una colegiala con peinado de Ryu, pero pues la neta es muy chingona. Le hicieron su manga. El autor pues dijo, le voy a poner un rival con el que se ande peleando porque no le puedo poner uno de los de Street Fighter porque la mayoría son más fuertes. Así que le puso a esta otra colegiala llamada Karin y es ahí el por qué Karin sale en Street Fighter Alpha 3. Capcom, muchos de sus trabajos han sido basados en algunos otros medios, tal vez no es tan común. Pero si vamos a eso, Rose tiene un origen muy similar al de Karin porque ella está basada en un personaje que se llama Lisa, que es también una lectora de cartas de tarot en JoJo's Bizarre Adventure, que Capcom muchos años después les hizo un juego de peleas muy exitoso, pero han dicho, nosotros nos basamos en este personaje para crear a Rose, es como un homenaje. Y por ejemplo, nada más rápido, en Street Fighter 3, ahorita que llegamos a él, el personaje de Q está basado también en un personaje de manga que se llama Kay, y también es creo que clonado, casi del mismo güey. Ya pues, como último personaje que metieron posteriormente en la versión de PSP, aparte de Maki y Eagle, y Jun de Street Fighter 3, fue a Ingrid, que legalmente es un personaje que fue hecho para este juego en 3D de peleas llamado Capcom All-Star, que después pues lo mandaron a la goma por razones que aún desconozco, pero la maldad sí sabe. Mira, uno de los detalles del Alpha importantes es que la mayoría de los personajes que consideramos realmente nuevos fueron personajes que aparecieron originalmente en Street Fighter 1 y que muchos se habían olvidado. O sea, vamos, Street Fighter 1 a 2 se perdieron muchos personajes. En ese mismo ámbito de querer salvar o de dar un ambiente al estilo del 1, pues trajeron a todos estos personajes como Gen, como Birdie, les dieron más personalidad, más historia. Y hicieron ese concepto, o sea, vamos, les ayudó un poquito. También tiene Street Fighter 0, toda esa saga tiene mucho concepto, sobre todo al estilo de dibujo originalmente de la película de animación japonesa que hizo en ese entonces de Street Fighter 2. Y entonces como que Capcom notó que ya no tenía que ocultar tanto las raíces japonesas del juego. Y los personajes de Zero son muy amangados, o muy estilo anime. Es lo que te iba a decir, que sí se ve la influencia directa de la película, en la que Bison de estar todo flaquito y cagado se convierte en una monstruosidad, un torote bien inflado el güey. Así mismo se vuelve un personaje bastante poderoso. Asimismo, en el Alpha 3 o en el 03, esta escena de la película en la cual Ryu y Ken se enfrentan directamente con él también se llega a recrear en la misma Arcadia. Está bien, ese era el punto que faltó desde antes de que empezamos a hablar del Alpha. Incluso si vemos la cronología, aquí viene Street Fighter 2, Street Fighter la película y luego Street Fighter Alpha. Cuando Street Fighter 2 ya estaba en el apogeo, los gringos compraron los derechos para hacer la ya tan famosa versión con Van Damme, y los japoneses ya habían sacado la versión animada. En este sentido fue cuando se ramificó un poco esto y salió el juego de peleas que parece Mortal Kombat, y como dicen, se creó la serie Alpha. A pesar de lo que muchos crean, cualquier contenido que no sea de los videojuegos de Street Fighter oficialmente no es canon, o sea, teóricamente la película de Street Fighter 2 no entra en la historia, ni los OVAs de Street Fighter 0, ni los mangas, ni ningún cómic, o sea, ningún cómic es canónico, o sea, la historia que tiene Capcom de Street Fighter es totalmente basada en los juegos, y las otras son así como que versiones libres y ideas libres del autor que haga el trabajo en su momento. A lo que te quería comentar de un dato curioso de estos de esos Street Fighter 0 es la aparición de Dan, que es un personaje pues ridículamente poderoso y ridículamente estúpido a la vez también. Es una parodia totalmente de los personajes de Art of Fighting, que es Robert García, y de Ryu Sakazaki, ya que pues el personaje tiene un gran parecido con ambos y tiene poderes sacados de ambos personajes. Esto fue, pues no sé si un reto directo a lo que fue SNK en ese entonces. Lo que pasa es que de alguna manera Dan es una parodia a lo que hizo SNK con Ryu y con Robert, que para Capcom eran copias viles y directas de sus Ryu y Ken. Entonces dijeron, esta es nuestra representación de cómo nosotros vemos a Ryu Sakazaki y a Robert García en cómo se llaman en el mundo de Street Fighter, como un par de lelos estúpidos. El nuevo Ultra de Dan sí es una parodia al Super Hadouken de Ryu Sakazaki, en el que abre totalmente las manos, el Aoso Koke. Ah, el Aoso Koke. Es una parodia, pero obviamente con el efecto cómico, ¿no? Que lanza el poder y el pendejo sale botado para atrás del mismo impulso. Ah, los especiales que son es que de hecho también, exacto, su otro especial es exactamente, digo, prácticamente igual que el original de Robert García. Bueno, pues creo que Dan se originó, bueno, original se creó en esta ilustración rápido. De Street Fighter 2, donde se ve a Gat recién derrotando a un oponente, y bueno, ahorita si lo vemos, vemos que es a leguas Dan, pero en ese momento estaba surgiendo King of Fighters, y yo supongo que era como una pedrada de Capcom al respecto de su otra licencia, pero finalmente este arte conceptual prosperó y se convirtió en un personaje. Es que el chiste es que después de hacer este personaje que solamente era parodia, le hicieron una historia que a mi particular punto de vista les quedó muy decente a pesar de lo tonto que es el personaje. Para empezar, este Gouken fue entrenado por Gotetsu. Después de a él, aparte de entrenar a Gouken, entrena a Akuma y entrena al papá de Dan. Entonces, lo que es Gouken y el papá de Dan vienen al estilo Star Wars, al lado oscuro del Hadouken, o de la fuerza AD, o del como le quieran decir. Y es que roban los pergaminos de este maestro para saber cómo hacer acá pasarse al lado oscuro y ser muy mamones y la chingada. Y posteriormente, el papá de Dan se intenta ir a derrotar a Sagat porque en ese momento era el peleador más fuerte. Prácticamente lo logra, pero porque lo dejó ahí medio inconsciente y sentirse muy grande y hacer mucha gama de su poder, Sagat se recupera, lo mata, pero no sin antes haber perdido un ojo. Y es ahí el por qué Sagat no tiene ojo. Y posteriormente, después Dan, que intenta entrenar con Gouken, busca venganza. Gouken lo manda a chingar a su madre porque igual ve que busca venganza y puede pasar lo mismo que con su papá y pasarse al lado oscuro. Y pues ya no lo termina de entrenar. Y en el torneo de Street Fighter 2, cuando Ryu ya vence... No, perdón, en el torneo del Alpha, cuando Ryu vence ya a Sagat, se va y es cuando llega Dan. Y Dan lo derrota, pero no tanto así porque Sagat se deja porque ve que se le llega una epifanía, ¿no? De que ve que la venganza no es buena, entonces lo deja para que Dan sea una buena persona. Bueno, pues también mató a su jefe, ¿no? Como que le debía algo. Chingar a su madre, sigue en los EX, también conocidos amorosamente como Street Fighter Cubito. Mucha gente dice que el juego de Street Fighter X parecía hecha de cajas de leche Lala. Ah, o sea, que los personajes, porque el nivel gráfico que no nos patrocinan, pero deberían, pero porque el nivel gráfico del juego era muy malo, según dicen. Según yo, tenía el mismo nivel casi que el Rival Schools, pero esa es mi opinión. El detalle con Street Fighter Street Fighter EX es que es el primer juego con un motor 3D para el juego de Street Fighter. Como todo el mundo estaba mudando el 3D, Street Fighter dijo, vamos a hacer el 3D, y fueron con esta compañía llamada Arika, que fue creada por uno de los desarrolladores originales de Street Fighter 2. Entonces ellos crearon este nuevo juego muy por separado de Street Fighter, intentando retomar todo el estilo de Street Fighter 2 en un juego en 3D. Claro, y también otro elemento que, bueno, vino a tomar mucho peso en esto fue el hecho de que también estaba recién naciendo el PlayStation, y sabemos que el hardware y el software de la consola estaban enfocados para hacer juegos en 3D. Y esta serie fue más bien creada para no perder ese nicho de mercado con Street Fighter, porque saben, Capcom ya estaba creando exitosos nuevos juegos en 3D como Resident Evil, pero no iba a dejar al PlayStation sin su propio Street Fighter, ¿no? y que tenía la ventaja de que podías meter los supers, que eso era por el que venía el nombre del EX, que era por poder hacer combos EX, que era poder lanzar tus supers, tus especiales, uno después del otro. Entonces yo me acuerdo que con Akuma podías hacer el adoque en especial en tierra de Akuma, después lanzar el Super Shoryuken, y al final lanzar el Hadoken en el aire. Entonces tenías así como que con las tres barras hacías un poder bastante bueno. A mí me gustaba, yo siento que no le fallaba nada más que los gráficos. O sea que de verdad como que no se midieron mucho al verlo tan feo. Rival Schools sí tenía también una boleta, pero la ventaja era que era tan movido que la verdad la gente le entretenía más. Además bueno, no tiene lugar en la historia de Street Fighter, ¿o exactamente sí? A eso vamos. Bueno, es que fíjate que sí le quisieron meter a relación con la historia, porque por ejemplo el personaje este que se llama Deep Dark es un militar, es un güey que usa una máscara así como de gas hilos, ¿no? Para hilos, atacar, ajá. Es un militar que originalmente trabajaba con lo que es este Guile en búsqueda de las pruebas contra Shadaloo, pero a D-Dark su batallón es eliminado por Rolento. Entonces él culpa a Guile de esto porque fue el que lo mandó a la misión. Y entonces ahí en el EX él busca venganza contra Guile. Pero mira, la verdad es como que de las partes feas entre el EX y el Street Fighter de movie de video game son como que las ovejas negras de la saga de Street Fighter. Bueno, sí, como dirían, el elemento canon de estos juegos todavía está muy debatido. Pero en ese sentido creo que Street Fighter EX sí maneja un contexto de tiempo después de Street Fighter 0, apenas un poquito tiempo después y un poquitito antes todavía del Street Fighter 2. Está así como que en ese pequeño nicho, porque personajes como Sakura y Ryu, bueno, obviamente mantienen mucho de su apariencia, pero por ejemplo Ken ya le está tirando un poco más a cómo se ve en Street Fighter 2. Otro, nada más un pequeño detalle, como dijimos, este juego fue hecho por Arika y varios de los personajes originales de este juego pues tienen unos copyright como que poseídos, medio extraños. Entonces por eso estos personajes no han salido en otros juegos. Pero, por ejemplo, hay tres personajes que han tenido unos cameos extraños, como Blair Dame y Allen Snyder, que aparecen en un juego de peleas que se llama Fighting Layer. Si no han oído de él, no hay problema. Y Skullmania salió en el juego de Fighter Maker para PlayStation 1. Bueno, yo así como rápido. Fíjate que las historias Capcom hasta eso sí las tiene un poquito ligadas. De EX no tanto. Pero, por ejemplo, lo que es Final Fight 2, el por qué Guy no va a ayudar a salvar a la hermana de Maki, que en teoría es la nieta de su maestro, es porque él estaba metido en otras cosas. Dígase Street Fighter 02. Vemos que el Rolento sí tiene algo que ver con este otro personaje. Y también en la historia de algunos sí te hablan de otros personajes del Street Fighter que no han salido en esta versión, pero sí más o menos como que la tratan de liga. Ahorita que estoy leyendo reseñas de esto, estoy viendo que había dos personajes que eran los cicloides. ¿Quiénes son esos güeyes? Bueno, los cicloides que yo recuerdo se llamaban Cicloid Beta y Gamma. Simple y sencillamente pues eran unos personajes poligonales de lo más sencillo que crearon solamente para darle un poco de variedad al juego. Cicloid Beta era un güey que utilizaba movimientos de personajes, como dicen, de bola, que los movimientos eran las famosas... ¿Proyectiles? No tanto proyectiles, pero sí que eran us, ¿no? El clásico de abajo hacia atrás, de abajo hacia adelante, Shoryuken. Y el Cicloid Gamma era un personaje que tenía puros movimientos de cargar. Entonces realmente estos personajes no tienen mucho peso hasta Street Fighter X3, donde aparece un personaje que se llama Ace, que fue el único personaje nuevo en este juego, que era un güey de lo más X, era un cabrón que vestía de negro, y que te dicen que era algo muy similar a lo que después de nuevo manejaron en Street Fighter 4 con Seth, un güey que es una máquina y que puede adoptar movimientos de personajes. Y en Street Fighter X3 te dicen que los dos Cicloids eran prototipos de Shadaloo para crear estos como cuerpos que quería el Bison. Y Ace era la versión definitiva de Luffy. Pero ahorita con lo que estás mencionando al respecto de los modelos y todo eso, ¿qué te pasa? Quizás pudo haber sido el Seth. Hubo un personaje muy bueno que se llama Garuda. Se supone que no es un humano, es un demonio hecho de las almas de personas consumidas por el Satsui no Hado, así se llamaba, que no me acordaba. Y bueno, aquí nada más te hacen referencia a que todavía hacen... toman en cuenta esto del lado oscuro del lado. Bueno, vamos, Street Fighter 3 presenta a Ryu y a Ken originalmente. Bueno, precisamente como dicen, ese es el punto. Incluso hasta la fecha no ha habido ningún otro juego de peleas en 2D que tenga la misma cantidad de sprites. Existen ciertos debates con los juegos Dark System Works, como BlazBlue o Guilty Gear. Lo que tienen es que tienen sprites de una resolución mucho mayor. Eso sí es claro, pero Street Fighter 3 sigue siendo hasta la fecha el juego con más frames de animación por personaje para prácticamente todas las situaciones. Lo más ridículo que se les ocurra, hay frames para todo. Y ahora, como dicen, en efecto, todos los personajes aquí eran más o menos nuevos, pero todos los personajes a su vez remitían un poco a algún personaje anterior de Street Fighter. Entonces, por ejemplo, tenemos que de alguna manera combinaron a Zangief, a Blanca y a Dalsim en este personaje de Necro. No confundí con el de la sangre. Yo soy original, pendejo, ¿qué te pasa? Estás bien, güey, tienes movimientos de Dalsim y de Zangief y de Blanca. Estilo de una parte, pero no te cuento. Luego también trataron de cambiar al protagonista. En vez de Ryu, que pusieron a este güey Alex, que también era un peleador neoyorquino que utilizaba mucho como grappling, técnicas de agarrón. Juni Yang. Luego teníamos también a esta chica Elena, la nueva la princesa onda. La nueva personaje africana que curiosamente pelea como con capoeira, está muy rara. Remitía un poco, no en su forma de pelear, sino más bien físicamente, como que remitía, o lo primero que pensabas al verla era así como, ay, no mames, como que la nieta del Darcy, ¿no? ¿Qué pedo? Sí, daba el gatazo muy rudo. Estaba el alumno de Ken, Sean. A mí siempre me cayó bien. Ese güey, pero que nunca pudo hacer un pinche Hadoken, bueno, excepto en un Super Art. Pero mira, es entretenido el concepto, era como que darle a Ken también su lugar, o sea, vamos, Ryu tenía su... que es que alumna que era Sakura. Por el otro lado tenías a Ken, que ya parece entonces ya era viejo, o sea, ya era como que su edad de tener alumno, ¿no? Sí, vamos, ahí en ese Street Fighter su hijo ya pone alrededor de unos 6 años. El buen Mel. Luego fue Jun y Yang, como ya habíamos dicho, son los sobrinos de este otro personaje llamado Lee del Street Fighter 1. Usan algunas de sus técnicas y son entrenados, aparte de por él, son igual como entrenados o tomados en cuenta por Chun-Li, que igual los tiene... Pues vamos, o sea, como los tiene como una parte importante en su vida. Bueno, otro personaje que también apareció aquí por primera vez y creo que también obtuvo una gran recibimiento de los fans fue Buki. Hell yeah. Esta monita que era una ninja, también de nuevo vinculada con un personaje de Street Fighter 1. Y que fue la primer personaje de Street Fighter 3 que salió de su saga para poder aparecer en otros juegos, siendo el Gem Fighter, donde tuvo su primer aparición extracurricular. Pero bueno, hablando rápidamente, aquí el malo ya no es Bison. Afortunadamente el güey lo mandaron a chingar a su madre. Desgraciadamente suplantaron con un güey con un diseño nulo, que es tu tocayo. Así es, pero yo soy más chingón y no estoy encuerado con tanguita nada. Bueno, pues el jefe era... Yo soy de un solo color. Ah, bueno, pues el jefe entonces era este güey llamado... Exactamente, o Hill, como le quieren decir si son cámara. Y como dice el Dr. Hill, Street Fighter 3 es el juego con más número de personajes que se llaman como sagas. Porque si se acuerdan, aparte estaba el Remy, que tenía un amigo que se hacía llamar Remy también. Está Necro, está Hill. Y hay otro personaje que no diremos porque... Tiene el nombre de Camotesferonte. Ajá, pero es uno de esos güeyes. Entonces también estaba Dudley, que era una especie como de nueva versión de Balrog, pero bien hecha. Te arde la cola porque te gana. No, pero el otro güey... Te gana, ya, te gana. Estás bien pendejo, no mames. No chingues, el estereotipo del boxeador es, la neta, es Balrog, güey. Yo no voy a negar que Balrog es el estereotipo del boxeador y Dudley es el estereotipo del boxeador del siglo pasado. Así es. Es decir, vean cómics como Mr. Hero y Matic Man y el güey era boxeador, ¿no? Y tiene esa pinta. Entonces uno demuestra cómo inició el boxeo como un deporte de caballeros y el otro cómo se vició como un espectáculo masivo. En ambos casos es la onda. Y los dos son negros, lo cual es muy extraño. Entonces, bueno, entonces aquí como dicen, el malo era Hill, no el Dr. Hill, el otro Hill, que es un güey típico griego super mamado, un lado de su cuerpo es como de hielo, el otro es de fuego. Al parecer el güey es parte de una organización que se llama los Illuminati, si le suena ya muy pinche usado, pues ni pedo, que también tiene su clásica crisis, y quiere dominar al mundo, pero no lo quiere dominar desde un punto tiránico. El güey se cree un nuevo mesías y quiere crear la utopía en el mundo. No estoy muy seguro eso que tiene que ver con crear un torneo de artes marciales. ¿Qué pasa? Tiene que ver con todo, quiere ganarse el mundo a putazos como los verdaderos hombres lo hacen. Está bien, pero entonces más o menos esa es la idea. O sea, el güey realmente lo ves y no es tan malo, simplemente se parte mucho este personaje de Batman Max y Zeus. El güey se siente que es un pinche dios y quiere hacer que el mundo sea perfecto. Igual y como dice el Dr. Hill, ¿no? Agárrense a putazos y los que sobrevivan son los más dignos, ¿no? Fue su crisis de los 40, déjenlo. Y pues, los restos de los personajes pues tenían historias bien estúpidas para pelear con él. Sí, la neta, sí, estaban bien culeras sus historias. Como Alex, que era el protagonista... y solo quería madrear al Gil porque Gil había madreado a un amigo suyo. O sea, no lo sí, mató. Al Tom, maldito, le pegó al Tom y... ¡Ah, sí. El curio, le pegaste a Tom! Ahora claro, te pego yo. Pero ni siquiera lo mató, o sea, que dijeras como Charlie, ¿no? Así que el Gail encabronado, mataron a mi amigo Charlie. Tengo que hacer algo al respecto. No, este güey le pegaron, el güey ni en coma, hasta estaba así normal de... ¡Ay, Alex, no vayas a pegarle a ese güey, estuvo en la pelea, me vale madre, tengo que vengarme! Y esa era su historia, pinche estupidez. ¿Qué te pasa? Si para ridiculez nos vamos el de Dudley. Ah. Si quitaste mi carro, culero, yo quiero mi carro otra vez de vuelta. Ah, sí, al Dudley le roban su carro. O sea, pinche este güey quiere crear una utopía, pero le roba carros a huevo. No, el de Remy todavía se las mata, porque el de Remy es así de... Ah, sí. yo fui abandonado por mi padre, y mi hermana se murió, y la enterré en un cubo de hielo, así como el Yoga enterró a su madre, y voy a ir al torneo, porque no me va a ayudar en nada, pero tengo que estar ahí, porque ocupa que haya un Gail en el torneo. Ah, no, es que también él, como su padre era peleador, odia a los peleadores, entonces él quiere ir a pelear contra los peleadores porque los odia. Sí, pero no ganaba nada el güey, o sea, no ganaba nada en el pinche torneo, a eso me refiero. Sí, ganaba algo, cabrón, lucir esa sedosa cabellera, no mames, es Gail, pero metrosexual hasta su madre. ¿Qué te pasa, Elena, güey? ¿Quería hacer nuevos amigos para medio de los putazos? ¡Ah, huevo! ¿Hay mejor manera de ganar amigos? Ella sabe que no conoce bien a la gente hasta que peleas con ella. A huevo, hasta que le sueltas un putazo y dejas un ojo morado. Eso lo dijo Shinji Kari una vez. ¿A huevo? Sí. No, pero así, culeros. Makoto, güey, así su pinche historia fue... voy a hacer famoso mi pinche dojo. Pero no, pero deja de eso, o sea... La historia, aparte de ser muy al estilo Ratma y medio, y la personaje una copia barata de Akane Nintendo, que ya por sí es un mal personaje, el personaje en sí no representa nada nuevo. La historia de Makoto, se supone que su padre murió, su dojo está mal, y ella entra al torneo porque quiere recuperar pues, la gloria de su estilo, y también hacerlo por su padre, porque está recién muerto. O sea, si lo ves desde cierto punto, a mí me parece similar vagamente a la de Gail, una venganza simbólica en base a algo que ya pasó. Ahora, al principio parecía que no refería nada, porque incluso... Como ella nada más salió en Street Fighter 3 Tercer Impacto y no fue tan jugado, yo incluso aún tengo amigos que ahora que ven que va a salir en el Street Fighter, el Super Street Fighter 4, le dicen, ¿y esa quién es? Ajá, y me dicen, es Ryu, en mujer. Y muchos tienen la idea de que es otra Sakura, y les digo, no, están bien pendejos. Capcom, de nuevo, lo que dijo es que este personaje es un homenaje a Akane Tendo de Ranmon Medio. Este personaje... ¿En verdad es un homenaje? Sí, o sea... Oficialmente es un homenaje. Oficialmente ellos han dicho, nos basamos en Akane Tendo para crear. Y es esta imagen de la chica arte marcialista, un poquito marimacha, pero que... Ahí sabes a quién lo mencionamos, y según muy chingón, pero valió madre, oro. Que es tan poderoso, que tiene que... O sea, hace que ocultar un brazo para darle oportunidad a los demás peleadores. A huevo, se la amarra, según esto, por su... De su biografía se la amarra para evitar accidentalmente matar a su oponente. Sí, no, y aparte lo que él quiere es buscar alguien que discípulo. Valga la pena. Ajá, alguien que valga la pena para heredar su arte de marqués. A huevo, chingón. Ajá, y a quién eligen, pues al Ryu. Bueno, pero aquí va la historia del Dress, la parte importante, eso se supone. Lo que quiere Jill es buscar al guerrero de la luz, porque el guerrero de la oscuridad, pues como todos saben, es Akuma o puede ser Ryu por esto del lado oscuro. Y pues ese guerrero de la luz se supone, o él piensa que es Alex. Pero debido a la demanda de los fans y todo eso durante el transcurso de estas entregas de Street Fighter 3, pues en el Street Fighter 3 Tercer Impacto meten a Chun-Li, y es ahí cuando Urien, el hermano de Jill, descubre que realmente el Guerrero de la Luz no es Alex, sino Chun-Li. Entonces Chun-Li es quien lo derrota y queda como, una vez más, la ganadora del torneo, que sí, legalmente iba a ser Alex. Ciertamente. Un momento, ¿todo eso significa que Chun-Li ha ganado 2 de 3 torneos? O sea, que se los baila a todos. Y entonces Capcom un día despertó con un ataque de andropausia y dijo, ¡Estoy viejo! Y dijo, vamos a hacer Street Fighter 4 porque siento que me voy a morir. Pero ¿sabes qué? Quiero que sea retro. Entonces hicieron Street Fighter 4. Que entra antes de Street Fighter 3. Es una excusa para cómo advertir. Se supone que la trama de Street Fighter 3 es muy terminal. O sea, ya no podían, según ellos, avanzarla mucho para adelante. Entonces, para tener una excusa para decir no nos estamos echando para atrás con nuestra palabra en lo que es Street Fighter 3, pero al mismo tiempo queremos hacer un juego retro que la gente que jugó Street Fighter 2 le guste, decidieron hacerlo cronológicamente. Decidieron ponerlo cronológicamente entre Street Fighter 2 y 3. El Street Fighter 3, el título era The New Generation, ¿no? Se supone que porque todos los personajes son nuevos y jóvenes, mientras que los antiguos personajes ya están pues en una edad más madura. Ahora tú metes a Makoto, que es el caso, y a Ibuki, que son los casos más, pues ¿cómo se llama?, notorios en este Street Fighter 4, y dices, oye, no manches, tienen la misma edad. Ni modo que Ryu envejezca así en chinga loca en un año, mientras que Makoto e Ibuki se quedan igual. Es que es eso, al final de cuentas lo que querían era que la gente le gustara el juego por ambas partes, o sea, que fuera jugable como Street Fighter 3, que la gente nunca se quejó de la jugabilidad de Street Fighter 3, pues se quejó de que los personajes, bueno, sí te agarraron cariño, pero de primera instancia te dolía no tener a tus personajes. Entonces Street Fighter 4 querían que juntara todo, o sea, que se viera de nueva generación, entonces por eso lo hicieron en un 3D, pero al más estilo de 2D, que tuviera la mayor parte de los personajes de todas las sagas, o sea, de Zero, de Street Fighter 2, de Street Fighter 3, de Street Fighter 1, lo que quisieras, y de Final Fight. Y yo creo que lo lograron, o sea, yo creo que el Street Fighter 4 en general es un juego muy completo y es muy entretenido. Lo que duele es el Super Street Fighter 4 un año después. Sí, de hecho, es por eso mismo que meten a los del 3 en el Street Fighter 4, no salían en el Super Street Fighter 4 por demanda de los gamers, metieron a personajes del 3, metieron a los que en teoría más gustaron, y el chiste es que por eso salen. El problema es que pues ya tienen como este problema de espacio-tiempo, donde tú ves a Ibuki muy joven, bueno, ves a Ibuki igualmente de joven que en el Street Fighter 3, y al Ryu se iba a envejecer y dices, ¿qué pedo con esto? Sí, ese es el problema, que como dices, incluso en el Street Fighter 4 parecía que querían negar todo lo que había sido Street Fighter 3 rotundamente, y solo a través de los fans que les dijeron no mamen, pudieron hacer el juego que de alguna manera es por primera vez una verdadera antología de Street Fighter, ¿no? Tiene todos excepto a Del EX. Bueno, yo nomás quiero hacer una rápida mención, que el jefe de Street Fighter 4 se parece mucho a lo que es el Gil y el Urien. Quizás no tanto en su forma de atacar, pero sí tiene unos movimientos muy iguales, como el este cuadrado hacia arriba, o sea, es muy similar. Sí, físicamente se parecen, pero como pelones, pero sí tiene muchos movimientos estándar, incluso unos que no se notan tanto. Es como un extraño guiño. A mí me gustaría que un día sí sacaran un Street Fighter 5 en el que ya nos dijeran bien, pues cómo se ligan las historias o qué va a pasar después del 3, ¿no? Para ver qué pedo. Según han dicho, no es oficial, también tómenlo como un chisme, es que esta tecnología que estaba haciendo Bison con lo que es el Zed y sus clones de Zed y todo ese pedo, que son los cuerpos que él quiere para reencarnar, ya ves, ¿no? Que tiene pedos acá como el Orochimaru. Es que esa tecnología es robada después de este torneo por los Illuminati, y es por eso que también sale lo que es el 13, en el 3. Uh-huh. Y el Necro. Que son prototipos de estas armas que se supone que están creando, ¿no? Sí, exactamente. Y un poco se parece, bueno, ahí sí, lo del Urien y el Gil, ¿por qué se parecen en algunos momentos al Gil? Ahí sí, no tengo ni la más mínima pinche idea. Pues el chiste es que sí, se supone que va un poco vinculado todavía. Y bueno, de cualquier manera, entonces, como decíamos, si Street Fighter 3 es donde se acaba, aunque estemos hablando del 4. Y así, el gran misterio ahorita de Street Fighter 4, que no han resuelto bien, es el hecho de la resurrección de Gouken. Estaba dormido. Ajá, o sea, pendejadas. Gouken llega, lo mata Kuma. Está el pinche dojo, está lleno de sangre. Y el cuerpo inerte de ahí que es encontrado por Ken, porque Ryu estaba en el torneo de Street Fighter 1. Y ya después, pues lo entierran. O sea, Ken y Ryu lo entierran y se van. Ahora, vamos a esto. Eso lo hemos visto en otros medios. Y en ningún juego de Street Fighter se ha visto, digamos, a cuadro esa escena del asesinato sangriento de Gouken. Entonces, yo creo que fue una artimaña de Capcom de, ¿saben qué? Todo eso no es canon, para poder arreglarlo todo en su universo. Entonces, tendríamos que ver realmente qué pasó, porque sí es cierto, lo hemos visto que lo han matado un chingo de veces. El OVA que salió antes del juego de Street Fighter 4, que se supone que sí va vinculado con el juego. Ellos dijeron que ese OVA sí está vinculado, porque es el enlace entre Street Fighter 2 y 4. Y sí, es donde el Ken hace un shoryu en la tumba de este güey. Ahí sí, estoy de entonces, acuerdo. Sí, eso sí, había nota... Tumba, es... putos, había una pinche tumba. Nota Este OVA está bien pinche aburrido. Por fin tenemos correo otra vez. Tenemos dos correos. Uno está un poco atrasado porque nos lo mandó Yami, creo que desde hace 3 podcasts. Bueno, mira, es una invitación a una fiesta de una prima de ella. Yo supongo que ya no fuimos a él, entonces lo dejamos por la paz. Mira, aquí viene nada más una postdata. Iba a ir ahorita a las retas y llevarles comida, pero no recuerdo cómo llegar. Aparte tenemos un correo de Iki83. Dice, hola sagas, los saluda Iki de sus podcasts anteriores, Radio Viral 2, Radio Viral 1. Iron Man 2 me pareció una excelente película, le doy un 9. Fue una película en la cual entré al cine con una mentalidad de disfrutarla y así fue. A la Black Widow le doy un 9.9 y a Piper 9.10. La escala en Mónaco fue mi favorita de toda la película y chidos por no spoilear. Kick-Ass, buenísima movie, le doy un 8. Los 90s, igual Dragon Ball y Los Caballeros del Zodíaco, Ikki Forever. Shows de internet, disfrutando mucho Testigos del Crimen, chido Graf. God of War 3, perroncísimo, le doy 9.7. Marvel contra Capcom 3, me gustó mucho ya que no he jugado mucho de estos juegos y la neta que sí me dan ganas de jugarlo ahora. Y de Spider-Man 3 les recomiendo de mis sagas favoritas, obvio que ya las han leído. Raven Last Hunt, Spider-Man Blue y Sensational Spider-Man Anual número 1, escrita por Matt Fraction y dibujada por Salvador La Roca. Esta historia fue una cachetada de guante blanco a Joe Quesada, demostrando que sí se pueden escribir buenas historias de Peter Parker casado. Está tan chida que está en mi top número 5 de historias de Spider-Man. Por cierto, tengo una copia extra, si alguno de los saga la quiere, mándeme una dirección y con gusto se las mando para su colección. Me despido de ustedes, buenos amigos, Dr. Gil, Voz Sexy, Mad Madrazos, Maldad, Graf, Kung Fu Man, Pinche Cucamón, Monito Rosa y el de toda madre el necro, del necro. Por cierto, el mes pasado fui a mi primera convención, la C2E2 en Chicago, y fue la experiencia más geek que he vivido ahí. Les mando unas fotos. Gracias a nuestro fan Nicky por mandarnos correo. Para que no crean que olvidamos la reseña de cómic de esta semana. El cómic de la semana. Vamos a hablar de un cómic de videojuegos. Juegos. Dicen que para que esto siga siendo combinado. Este es el cómic de God of War, el número uno, escrito por, ¿cómo se llama? Mark Wolfman y dibujado por Andrea Sorrentino. Miren, este cómic es publicado por Wildstorm. Tiene un arte bastante bueno. Es parecido a lo que sería Arkham Asylum, donde los personajes no son tan estéticos. Nos presenta una historia de Kratos inmediatamente después del primer juego, cuando recientemente es el dios de la guerra y va en una segunda búsqueda por la Ambrosía. Y en medio de su camino como dios de la guerra por la Ambrosía, recuerda una vez anterior que consiguió la Ambrosía cuando aún era mortal y tenía su hija. Y nos cuentan una historia en la cual su hija nace deforme y bajo la ley de Esparta debe morir. Entonces alguien le cuenta a Kratos en ese momento que debe, que si consigue la Ambrosía será capaz de curar a su hija, y entonces si ellos consiguen la Ambrosía aparte, Esparta nunca volverá a tener hijos deformes y será aún más fuerte de lo que es. Entonces se lanza en una búsqueda por la Ambrosía a, no me acuerdo qué cerro de, o a qué lugar místico de Monte Olimpo de la mitología griega. Es más que nada ahorita lo que pasa durante este primer número. El trazo es muy bueno, no te muestra, digamos, detalles muy grandes, pero realmente es muy muy bueno ese dibujo. Pues ya prácticamente la historia se resumida en eso, se queda en continuación. Kratos, no te dicen por qué ahorita está en una segunda búsqueda por la Ambrosía, ponemos que será en los siguientes números, pero pues el cómic es muy bueno en lo particular, así a este tomo nada más, y lo que representa, pues sí le ando dando un 9 al cómic, está muy bueno. Yo le doy un 8 o un 7.5. El único detalle que me llama la atención es que Kratos ya tiene su tatuaje, tanto en recuerdo como en historia actual. O sea, tiene las dos fases del cómic. Yo supongo que nada más es una necesidad argumental para mostrar un poquito más a Kratos, porque si no, como que quedaría muy simple el diseño. También tiene mucha, yo diría un poquito de paja sobre como sacada de 300. Siento que son cosas que no se manejaban mucho en el juego. Tanto sobre Esparta, y como que aquí le dan mucho énfasis. También yo nunca había oído que la hija de Kratos hubiera nacido deforme ni nada por decirlo. Yo supongo que es un hueco que lograron encontrar para escribir una historia decente. Mira, lo que nos demuestra este cómic es que vamos a tener a Kratos peleando con otros guerreros, porque aparentemente esta primera búsqueda que tuvo de la Ambrosía fue una treta de los dioses para hacer un torneo. Entonces ahí nos va a dar la idea de qué vamos a ver. Este es una línea de Wildstorm que ahorita están sacando con mucho cómic de videojuegos. Van a tener Resistance y van a tener por ahí, no me acuerdo cuál. Sí, de hecho te mencionan que Kratos es el, digamos, elegido de Ares, y Poseidón tiene a su propio elegido, que curiosamente es este bárbaro que empieza todo este pedo de Kratos, que es el que casi lo mata, y pues cuando Kratos ya le pide ayuda a este güey y todo el desmadre. Bueno, entonces chéquenlo, está en segunda reimpresión, o sea, se ha vendido mucho, entonces no tengan miedo si no lo encuentran a primera instancia en su tienda de cómics, ¿eh? Fin del podcast, síganos escuchando. Ah, sí, aquí les dejamos una rola de Street Fighter, esa de donde es el tema de Ryu, pero cantado, está bien chingón. Recuerda bajar nuestro podcast en www.saga-deluxe.net y escríbanos en el correo podcast@saga-deluxe.net. I wanna know how to fix. I wander out a place where my soul is burning out.